Su algo, incluso por las mediciones de determinar trama o no, uno puede saber hacia dónde puede apuntar, que generalmente no se equivocan, ¿no? Las tramas que están mejor son las que más pegan, digamos. Por lo menos a mí me ha pasado eso siempre. Ahora, con respecto a eso, en todas las redes, los que se encargan de las redes sociales, pues, ¿se acuerdan que yo le dije? De cada punto hay siempre otro guionista, otro productor, que responde en una cabeza central, pero de alguna manera en todas las redes sociales, en cada una de las cosas, siempre hay un guionista, porque yo tengo que guionar, por ejemplo, qué habló a las 5 de la mañana, que les voy diciendo más o menos cómo es, que sale en tiempo real, por ejemplo, en el caso de Scam, qué chatearon, que postearon en Instagram a las 3 de la mañana en solitario, o qué personajes hablaron y qué se habló, o por Facebook, o por... Bueno, todo eso, y en la cuenta oficial, los fans comentan, los fans, y todo eso va generando una especie de mundo, un universo, que hay que tratar de que no sea paralelo, porque es un peligro, yo dije hoy. Se te puede ir de las manos eso. ¿Eh? Es más, de hecho, se pueden llegar a generar situaciones o cuestiones de trama que a lo mejor están mejores que las que vos planteás, para que se plantearon, que ya está planteada y ya esa serie, que es el núcleo duro, no se puede tocar. O por ahí agarrás algo que viste y te tira alguna idea, pero hasta ahí hay que contenerlo mucho en el mundo de eso. Uno, es mejor, a ver, si hay una proliferación o hay un desarrollo de gente que ya eso se llama productores, digamos, era la palabra, me gusta más fancy, digamos. ¿Cómo es la palabra, disculpame? ¿Cómo es la palabra? Proactores, digamos, son pro espectadores, ¿no? Son, digamos, espectadores muy activos dentro de digamos, los tres niveles que podemos tener de expectación en este tipo de programas o de series multimedia, donde soy muy activo. Me acabo de acordar, a ver, vos dame una mano también, así de fans que abren blogs con pinturas, obras referidas a las obras, a las series, que son fantásticas, digamos. Pintura, blogger, fotorradar, todo lo que podemos tener, digamos. ¿Cómo es? Yo le digo que el videoblog, digamos. Hasta parodias, hay parodias. Después que terminó la temporada, la serie, hace unos meses, el año pasado, salió una parodia de ellos. De los personajes, que en ese momento la serie son alumnos de colegio secundario, está como más destinada para adolescentes, obviamente que voy a poder ver tranquilamente, pero bueno, ese es el donde apuntan en cuanto a audiencia, pero en general la puedes ver cualquier edad. ¿Y qué estaba diciendo? Pero yo me voy por me voy a ir distrópico. Hoy viste un ejemplo muy bueno. Claro que quiero terminar de redondear. Sí, justamente con eso, de los fanfics que crean otros mundos, otras tramas, que era la de Sherlock. Bueno, no, pasó, digo, digamos, que algunos no estuvieron. La muerte de Sherlock, había un par que la contaban. O sea, porque hay guiños siempre, incluso en la serie hay guiños que gente, los fans y todo lo que sea, los fans, los que la siguen completamente, si la miran mucho, en este caso no sé, porque no sé si hay para tanto, por el género, por la forma de narrar, pero en un policial, en determinadas cuestiones, pero siempre hay elementos que son para ellos. A los fanáticos. Sí, que los pueden leer ellos dentro de... y que los siguen. Son muy conspirativos, digamos, y se les brinda eso. Vos podés leer o no. Por ejemplo, en Star Wars, creo que es. No, sí, Star Wars. Sí, pues. Hay un millón de cosas referidas a eso. Incluso interpretaciones de que fulano con la espada, que no, yo no entiendo nada de eso. Yo la vi en la película, pero... A mí es la historia siempre, el imperio no está... Claro, al parecer puede ser simple, pero no es tan, tan simple. No, digo un poco porque parece como que es... ¡Wow! Star Wars, si uno se sienta a ver y es... No. Bueno, ¡wow! Digamos, ¿no? O sea, se creó un mundo muy afuera, digamos, que llama demasiado. No, las tres primeras, después... Ya son franquicias, ahora tenés Han Solo, qué sé yo, bueno... O sea, bueno, eso también se considera, digamos, de alguna manera audiovisual multimedia, narrativa multimedia. Digamos, en cuanto a películas, yo lo dije, ahí tenés las tres, después tenés las precuelas, que son otras tres, lo que pasa después, que son otras dos, en el medio tenés un par, es decir, terminás teniendo 20... En esos huecos, como hablamos, las series que nosotros hacemos, tienen esos huecos precisamente para después completarlos con otros medios. De paso, para los que no vienen, porque renovamos público a la tarde. Digamos, por favor, ¿alguien tiene la foto para pasarle a los chicos? Yo no tengo la foto, pero tengo... ¿Ves? Abrimos. ¿Eh? ¿Nadie sacó la foto del pizarrón? Sí, los chicos. Hay unos chicos que... ¿Sabían no vinieron? No. Bueno. Bueno, pero lo van a explicar ustedes. Ya que están, lo van a explicar ustedes y vamos a continuar ya por cada paso. ¿Qué me preguntaban? Mirá que para, me desperté un rato, o sea que... Después hay también series, sí, películas basadas en series o al revés, también sucede. Por no, ejemplo, eso no, eso no, media, no, no, no, no es, digo, digamos, el tema de los huecos. Las medias, la... todos los medios, diferentes medios que vienen a aportar a una, en este caso, a una serie de ficción central que vienen a aportar en los intersticios de los espacios que a veces se dejan a propósito vacío dentro del programa o a las elipsis que tiene la serie, vienen a aportar de otros medios, ya sea redes sociales, Twitter, Facebook, hablamos de eso, ¿no? Que en esta, por ejemplo, en esta serie que vamos a ver ahora, un par de capítulos son muy cortos. Vamos a ver que se han abierto Twitter, Facebook de los personajes en la última temporada, que es la temporada que le pertenece, ahora vamos a analizar esto muy en grandes modos, a una de las chicas, son cuatro, que armaron un YouTube con otro amigo y tuvieron 3 millones de visitas, digamos, un post que fue el cumpleaños de no sé quién, que eso no salió en la serie, pero sí salió posteado. Pusieron un video, obviamente hecho por la producción, ¿no? Un video casero, que era a las 2 de la mañana, tin, tin, pues claro, vos tenés, si te suscribís, acá en ese post te aparece en el móvil, o te avisa, esta noche está todo el mundo pendiente. Y anoche apareció a las 2 de la mañana un video en ese cumpleaños. Cami tuvo 3 millones de visitas a las 3 de la mañana. Es una serie de Noruega que estamos hablando, que hoy planteamos. Es decir, aparte, como estoy un poco haciendo un repaso y después lo hacen ustedes, los chicos preguntan. Bueno, otro medio que complementa eso, ¿cuáles son? Hasta que venga el que sacó la foto. Y yo la pongo a la computadora. Radio dijimos que es, ¿ves? Yo no vi ningún producto transmedia que usara la radio, pero puede un personaje tener algo que ver con eso. Eventos especiales, donde precisamente en esos eventos se descomprime todo este bardo de fans. Y aparte se hacen eventos para, que vos lo explicaste muy bien, al aire libre, en un lugar, en una convención, pueden venir actores, pueden venir como los personajes, es decir, se ve, bueno, en Chile, yo repito, que uno tocaba y venía con su banda, se hizo la banda, se puso ahí arriba del escenario y, qué sé yo, vinieron 200.000, una locura, sí, de personas que están viendo la serie. Bueno, eso complementa la serie, porque eso después, de alguna manera, se hace de todos esos medios que intervienen fuera del espacio de la serie en sí y que la complementan, porque si no sería algo, como dijimos, no un cross-media, digamos, son medios que no tienen nada que ver. Todo está para que esa serie se expanda a través de diferentes medios, más allá de la proyección online o televisiva de la cadena que lo produce o de la web que lo lanza, ¿no? No tiene por qué ser estatal, como en este caso. No sé si los que están viniendo están empezando a captar más o menos. ¿Ah? Bueno, explíquenle, le pregunto a las compañeras. A ver qué se va. De todo. Bueno, a ver. Porque renovamos este clientela ahora. Sí, bueno, ¿ven esto? Hay un circulito grande, que es la serie, sería el producto el central. Una serie, perdón, en este caso yo que estamos, nos remitimos a esto. Yo con todo esto y me voy. No, me quedo sin lo acá. Digamos, son 4 temporadas, pero bueno, vamos a una temporada. Son 12 capítulos de. Hay algunos que duran 14 minutos, otros 20, pero. 14 minutos de una serie de fundamentalmente las protagonistas son 4 chicas dentro del colegio. Y bueno, es una temporada por 1 en 4 de las protagonistas que lleva adelante la acción. ¿Eh? Ya lo hablamos también. Que en una serie de un micro relato, bueno, micro relato entre comillas, de 14 a 20 minutos, en guión no había posibilidad de hacer una película coral, es decir, de líneas de varios personajes al mismo tiempo, sino que hay un personaje que va llevando la acción, que es el protagónico, y que nosotros vamos viendo con ese punto de vista todo lo que pasa alrededor. Pero que lo que pasa alrededor tiene otras 4 amigas, hay otros amigos, o sea, hay todo un universo de otros personajes que generalmente ese universo con esos personajes se utiliza para, con otros medios, fuera del espacio del programa, de la expectación del programa, que vos lo podés ir viendo a medida que se va sucediendo, o nada, cuando terminan todos los capítulos. Lo que pasa es que te acordás de que de todos estos medios que se van incorporando fuera de la serie, en internet y ahora la compañera, con estos personajes que van, digamos, metiéndose y formando parte también de la serie, porque son de los propios personajes. Y que después, al final, para el que no sigue constantemente eso, hay una un tagline, no sé por qué. Un timeline que al final la cadena pone con todos, digamos, todos los fragmentos de los medios que participaron en relación al programa y en función a los protagónicos y de los protagónicos. Como no perderse. Ahora voy a poner un ejemplo, ahí en la página salen. ¿Qué tal día apareció? Son 3 por día, hacen 3 por día. En SCAM, por ejemplo, se hacen 3 por día, 3 intervenciones por día de distintos medios. ¿Se entiende? Eso es narrativa transmedia, digamos. ¿Eso sí está pensado, digamos, cuando se produce la ficción, la serie o película, sí, lo que sea? ¿O es como que a la larga que se van surgiendo cosas? Mirá, generalmente esto está diseñado ya desde, vamos, precisamente lo que vamos a ver, vamos a ver primero la famosa serie que viste una vez, bueno, que hay, digamos, de Noruega. Y no, eso ya está planificado. Vamos a ver cómo se planifica. Para eso, ahí no está la compañera, justamente, que aquí te preguntaron. No, porque salió de acá del Chaco, el instituto le dio a ella y a su grupo. Le dio como un humano, Sí. Claro, tiene para desarrollo, ganó desarrollo del proyecto transmedia. Por ahí preguntaba un poco más por eso. Subsidio. ¿Eh? Subsidio. Desarrollo del proyecto, todavía después lo tienen que aprobar el proyecto que presente, precisamente. Pero por eso, yo pedí que me lo mandara, digamos, para nada, después por ahí seguirlo, tratar de aportar de alguna manera. ¿Sale? Si tienen el Chaco, por lo menos empiezan a. En la región también, ¿no? Bueno, perdón, que nos fuimos. Sí, eso generalmente sí está preparado y ya planificado de esta manera. Sí, por eso ya tenés que contratar. Ahora la compañía te va a explicar. Tenés que contratar para cada cuestión, tenés que contratar personal, tenés que ir pensándolo, eso se guiona, no es que los tipos se levanten y dicen, ah, vamos a hacer un Twitter de fulano y mengano. Digamos, no, eso tiene que ver con lo que va sucediendo en la serie. Una conversación telefónica, yo lo he hecho, por ahí va a pasar una conversación telefónica entre dos personajes donde se está sucediendo un conflicto potente y vos no lo escuchás, pero te llega al celular la conversación en un momento determinado, no en el momento que vos lo estás viendo en la serie. ¿Entienden? El WhatsApp, si bien acá. Había un WhatsApp trucho que estaba, yo digo trucho, ¿no? Estaba dentro de la página, pero vos podés generar un WhatsApp que tienen los personajes, lo generás y lo das para todo el mundo. Entonces por ahí te aparece el Tinting y es el WhatsApp de la serie, de los personajes de la serie, que están WhatsAppeando cuestiones que todavía a lo mejor no sabes con qué tienen que ver o te terminan de comentar algo que vos viste y te lo complementan, ¿se entiende? Ese es otro medio. Yo hubiera hecho el WhatsApp tradicional. Yo lo he hecho WhatsApp en serio. Digamos, como hicieron, se sacaron cada uno cuenta de Twitter o de Facebook o de Instagram. Lo que funcionó mucho acá en esta serie es el Instagram. Digamos, yo también lo voy a hacer como la cuenta de WhatsApp. Lo que pasa es que yo no sé, no me da para tanto, ¿ves? Por eso tiene que haber, no solamente saber cualquiera, yo la verdad que WhatsApp, grupos no, generalmente no tengo. Pero yo no sé si en grupos podés, sí, hacer entrar algunos y no sé si los que puedan entrar, yo quiero entrar y por ahí lo puedo ver, pero no participar, por ejemplo, eso se puede hacer. ¿Eh? O sea. Sé que si, por ejemplo, vos te salís del grupo, es como que creo que podés ver los mensajes pero no participar más. Pero sí o sí, tenés que entrar y cuando entras, ahí ya está disponible que participes. O sea que si entras, sí, vos sí. También yo creo que hay un lo ves y participás. Hay unos administradores. Claro, yo creo que podés parar, porque si no, imagínate la avalancha de. Que te va contestando y no puedes seguir contestándolo. O sí, los protagónicos sí no. Y a veces sí, a veces dejarlo entrar y bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo claro. Haría eso. Porque vos podés compartir grupo y estás aquí y lo poseas. Cualquiera que pise ahí, entra directamente al grupo. Claro. De hecho, hay grupos de WhatsApp de la serie transmedia. Hay. Como hay Facebook, es el paralelo. A lo que te planteas vos como creador de la serie o planteas con todo tu equipo de trabajo, obviamente que hay WhatsApp, páginas de Facebook, las páginas que yo te voy a mostrar que son de Twitter, pero de acá Latinoamérica, donde importan cuestiones de Instagram, cuestiones de bueno, las redes. Pero habíamos hablado, aparte de las redes, otras cosas. A ver, ¿se va entendiendo cuál es el transmedia? Digamos, es. Dale. Son diferentes medios en función de un producto, en este caso una serie de ficción. Lo que tiró el compañero, que también se hizo en transmedia, puedes utilizarlo en publicidad. Hoy me acordé algo para decir respecto a eso y me olvidé. Ahora, ya va a aparecer. Ah, perdón, lo que vimos, que vos dijiste claro, obviamente, el corto de Wong Kar-wai, el de Owen, de Follow. Porque claro, bueno, por ahí vamos a ver uno que no te da mucha cuenta. Es muy potente y muy fuerte la historia para darte cuenta. Pero siempre está en huida, en algo. Pero cortos que funcionan como secuelas o cosas así, no, no es en transmedia. No, no, si son cortos, si, como secuelas, a ver. Por ejemplo, la nueva Blade Runner hicieron cortos. Historias que pasan antes de la película, de la historia de la película. Pero esos cortos tienen que ver con qué. Tiene que ver con la historia, pero cosas que pasaron no en ese contexto, sino previo. O sea, nombrar algo en la película y hicieron un corto que habla de eso, de un suceso que pasó. Y tendría que ser un poco más completo, pero yo no sé, Ustedes digan si eso puede, de alguna manera, si completa o está en relación a la película y digamos, la idea es que se expanda. Esa palabra tienen que tener en cuenta. Es expandir el producto audiovisual. Expandirlo a través de toda esta serie de medios que vimos hoy, y que ahora la compañera va a terminar de más o menos marcar algunos más, que se nos ocurrieron, y que eso se expanda. Y todo eso sí, todo esto tiene una planificación. Ahora vamos a, le voy a hacer copiar preguntas en relación a esto. Y se planifica con algo que no vamos a ver hoy, pero que sí está bueno porque vamos a hacer un simulacro mañana, entre todos. Vamos a tener un simulacro de una serie transmedia, a ver, por lo menos de un capítulo, de una trama. Sí, así practicamos un poco, digamos. Les explico para los que vienen que no va a ser solo un marco teórico, vamos a ver, vamos a analizar y vamos a practicar cosas, para el que quiera, ¿no? Obligado. Y me perdí de nuevo. Bueno, todo está hablando, lo que se llama, y esto sí es nuevo porque no lo hablé esta mañana, que es la Biblia transmedia. No la Biblia de. Pero viene de ahí. De hecho, es tan largo como eso una vez. Es decir, la Biblia para un programa de televisión es como hacer el argumento. De toda la serie o una telenovela. A mí me tocó participar para Televisa, ¿no? Telenovela de 120 capítulos y la Biblia creo que tenía 100 hojas. Digamos, y si no, no te la prueban. Acá no, a John Polka le he presentado hojas, mira, acá está la idea, y tienen confianza y así salen a veces. Salían a veces las cosas. Pero la Biblia es, de alguna manera, pormenorizado todo el argumento, incluso casi por capítulos, los 120, lo que va pasando y las tramas, cómo se van sucediendo. Obviamente que después hay cambio. Pero la presentación se llama, a grandes rasgos, para no seguir con el tema, si el tema que nos interesa es la Biblia transmedia. La Biblia transmedia no es tanto el argumento pormenorizado de cada cosa, sino que es más algo cercano a una sinopsis, es mucho más pequeña, pero en la Biblia vos ya tenés en cuenta cuestiones que tienen que ver con la serie, cuestiones que tienen que ver con qué medio vas a utilizar para que eso se potencie, como dijimos, para que esa serie se expanda, digamos, qué elementos, a esos elementos también están guionados, es decir, ya lo tenés casi todo con anterioridad. Todo esto estamos hablando que gira alrededor, que potencia de alguna manera, expande la serie. ¿En función de qué? De los espectadores, que hay un nuevo tipo de espectadores que se manejan con las nuevas, ya no son nuevas tecnologías. O con una expectación que no tiene que ver, bueno, prendo el televisor a la hora de la tarde que está la novela o a la 10 de la noche que está la serie. Digamos, lo manejo yo, de alguna manera. ¿Se entiende? Que ya hablamos, el paquete de televisión dentro de un año ya no existe más. Si uno tiene Netflix o plataformas de streaming en todo el mundo, acá hay solo una, pero bueno, digamos que vos podés contratar, aparte vas a contratar paquetes que te interesen a vos, en relación a series, películas o deportes, pero no vas a contratar 120 canales de los cuales ves 4. ¿Ah? Y a la hora que ellos quieren. vos manejás, vos tenés el control. Va, que en realidad te quiere hacer creer que vos tenés el control. Pero vos podés manejarlo a todo él. Y a veces pasa. Bueno, no sé, otra pregunta desde la mañana. Bueno, compañera, a ver si explica a la gente, que no es tanta la gente que vino. Bueno, los que estuvieron hoy me van a ayudar también. Ah, sí, no es ella sola. No es ella sola, ¿eh? Porque te van a dar frente, son así. Vos ya lo vi esta mañana, te van a dar frente, no es así. Bueno, tenemos entonces la serie que va a ser nuestro producto principal y que contiene una narrativa que va a ser complementada por otros medios, como ser, por ejemplo, medios gráficos que... Medios gráficos, por ejemplo, cuando hay algún episodio y se cuenta a través de los diarios o cosas así, todo que tenga que ver con la serie, que es nuestra narrativa principal. Después también tenemos que de eso se puede desprender el hecho de que se hagan videojuegos, por ejemplo. También algo que mencionó Claudio. Es el tema de la música, que siempre es como que nosotros ponemos atención en lo visual, pero no nos damos cuenta que la música también está hablando de la narrativa central. El móvil... Por Spotify puedes bajarte temas que a lo mejor están en la serie, o digo esto pero no lo dije antes, o alguno de los personajes puede tocar, por ejemplo, en determinado momento cantar. De hecho, hay una vez unos personajes de acá que... Claro, puede ser incluso bien. Como yo miraba Rebelde, que era sí. Como que dentro de la novela surgió una banda y después esa banda salió de la novela, pero seguía manteniendo tenemos también las redes sociales, en que las destacaba algunas principales que eran Facebook, Instagram, y yo había dicho YouTube, pero Claudio dijo que eso había que ser como algo aparte, porque se... No, si yo te dije que sí, se creaba... Sí, aparte. Eso sería aparte. No, yo puse web y yo lo consideré a YouTube aparte, pero en un lugar privilegiado dentro de lo que es la web. ¿Eh? No, YouTube, ¿te acordás que, bueno, lo dije hoy también, que en la cuarta temporada hicieron tres personajes una cuenta de YouTube? Okay. Que ahí sí vos lo podés ver, pero después decía, acá no entrás. Okay. Entonces entraba y explotó. Hubo ahí, te digo, donde hubo post el del cumpleaños, pero tuvieron 500.000 visitas, digamos. Solo en Noruega, ¿eh? O sea, no, lo considero un punto relevante. Perdón. Y bueno, también mencionó la radio. No, acá alguno mencionó la radio. Sí, mencionaron la radio y espacios de eventos, o sea, donde participan los actores y los personajes. Así era, ¿no? Sí, pueden participar los actores, obviamente los actores también con un guión, digamos, cuando pueden ir, de alguna manera están representando su personaje, ¿no? Nadie te va a contar nada de la vida privada. Aunque también es un buen gancho para separar a los fans, es un gancho. Ahora, todas estas cosas, vos no vas a pretender que en el primer capítulo ya tengas, ¿entendés? 500.000 seguidores. Es más, vuelvo a repetir esto, esta serie particular que yo la traigo a colación para porque es un buen ejemplo de narrativa transmedia. De hecho, es viral, ya es viral por todo el mundo y de hecho ya en España la están haciendo y creo que acá, en un país de Latinoamérica, si no es acá, le va a pegar en el palo, la van a hacer de nuevo, es decir, y bueno, nacerán otras. Hablé también, esto de los videojuegos es muy interesante porque a veces los videojuegos complementan parte de tramas que vos no ves. Desarrollan tramas secundarias, digamos. De personajes secundarios, desarrollan por ahí tramas que vos no estás viendo, pero en el juego sí. Y en el juego podés, ese personaje le estás poniendo, porque a ver, un videojuego no es simplemente y jugar. son videojuegos de aventura donde están, o de trama, donde está guionado. Claro, es los videojuegos. Hay guionistas de videojuegos conocidos que guionan para videojuegos. Es elegir las tramas, si te va por acá, si te va y por va a elegir acá, acá o allá. Y bueno, eso también tiene que ver con que de acuerdo al videojuego también puede persistir en otra temporada algo que sea un videojuego. Hay que ver hasta qué instancia llega. Si son infinitas posibilidades. Si no mareemos tanto, yo me A la hora de pensar el guión para sacar una serie transmedia para que después se viralice por Instagram, Facebook, Twitter, demás, hay que pensar en las tramas secundarias o eso es un. No. Generalmente, ahora vamos a eso, ¿no? Que es la Biblia transmedia. Digamos, de alguna manera vos tenés la trama principal con todos los personajes secundarios y las tramas secundarias. ¿Entiendes? Que no, se desarrollan siempre a partir de la mirada del personaje que en ese capítulo o en esa temporada le toca ser el personaje principal. Por ejemplo, las protagónicas son cuatro chicas, donde se reparte el protagónico en las cuatro temporadas, una cada cuatro temporadas, pero a partir de ahí otros personajes y otras tramas secundarias donde ella participa más allá de la ciudad son fuertes. Y hay algunas que por el tiempo no tenés manera de contar, entonces utilizás los otros medios para ir contándolas. Pero todo eso tiene que estar preparado de antemano, no puedes meterte a... suponete que haya cambios. Por ejemplo, la compañera nace a partir de un videojuego. Estaba ya el videojuego hecho y hacen la historia a partir del videojuego. Eso es lo que sé, porque todavía no me mandó. Un videojuego que tiene un compañero de ella, digamos. ¿Ah? Sí, bueno. Sigan, quiero que trabajen un poco más, ya está muy. Si no, ya pongo. ¿Cuál es la serie de la que estabas hablando? ¿La Noruega? Scam. Noruega. De vergüenza. S-K-A-M. Y bueno, este es un ejemplo que supo adaptarse en todos los medios. Y bueno, y de esto también hablaba el tema de los fans, que es lo que va a salir como consecuencia de la trama, de la narrativa, y que también van a tomar un rol de activos, o sea, que van a empezar a participar y que mencionaron un caso en donde... ¿cuál era la película? No, la serie Sherlock. En la muerte de Sherlock, al final de que vos te enterás, en el último instante, muere cayéndose, tirándose un edificio, bueno, por ciertas circunstancias, pero no le queda otra. Watson, que es el... Sherlock está en... de hablar, aparte así aporta a la causa general. Digamos, Watson acerca, lo ves a Sherlock, hecho pelota, muerto. Va, está en el entierro, se le ponen los pelos de punta, lo que le dice Watson al amigo, y bueno, cuando se va, detrás de un árbol aparece él, Sherlock. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para fraguar su muerte? Y dentro de los fans y de los foros, porque a partir de es un programa de culto, tiene éxito, hay foros de todas partes del mundo, de todo, hay Facebook, hay chat. Es como que el mundo de la web, que en general es amplio, de las redes sociales, es como que empieza a avanzar mucho en ese sentido. Había dos casos que la resolución de algunos usuarios, esa es la palabra principal, ¿no? Usuarios, en realidad ya más que espectadores, digamos, de los usuarios, la resolución de por qué, cómo Sherlock había fraudado, era mucho mejor que esa de la que se había imaginado el autor, Moffat. Moffat decía, esto es mejor que lo que yo imaginé, digamos. No lo puedo poner, digamos. Pero lo que inventa a partir de eso es, en el primer capítulo, es una red precisamente de usuarios, pero muy nerd, que dicen que Sherlock no está muerto, que esto es una conspiración, y empiezan a tener esas teorías de cómo murió Sherlock, ¿no? Que en realidad no está muerto, de cómo la fraguó, que son alucinantes. Bueno, el genio de Moffat es un bestia. Eso es lo principal, es decir, el modo de emisor receptor en cuanto a un producto visual, el cambio rotundo, a partir de las nuevas, ya viejas tecnologías, digamos, a partir de la web, a partir del streaming, a partir de estar también que vos estés pendiente, ¿no? A cada rato a ver si sale hoy algo de esto o lo otro. Este nuevo modo de expectación, digamos, es lo principal y lo que funda el aspecto de una narrativa transmedia, como lo volvimos a repasar y hablar hasta ahora, y la compañera va a seguir un ratito más, no creo que sea para mucho. Dimos una cosa. No, vos seguís todo lo que quieras. A mí me encantaría que estés hasta las 8 de la noche. Y yo te escucho. ¿Se entiende? Eso es lo fundamental también para entender el universo transmedia. En este caso estamos hablando de una serie de ficción transmedia, ¿no? Y bueno, yo escribo ficción y es eso, eso es lo que se planteó. Que a partir de eso es mucho más fácil entender el comportamiento de, por ejemplo, publicidad de transmedia o otras cuestiones que tienen que ver con el transmedia. Es eso, es entender que hay una nueva forma de espectador, el usuario, que es otro tipo de usuario, pero se acerca más a lo que tiene que ver con redes sociales e internet, ¿no? Creo que es algo así con la propaganda de esa Galicia, de la pareja. Muy bien. Hicieron todo un mundo y que ahora la que era la pareja luego se fue, hicieron todo redes. Muy bien. Eso. Se habló de eso cuando uno de los compañeros planteó en publicidad, se habló, ¿no?, de esta publicidad, que de alguna manera tiene también sus ramificaciones. No solo que se transformó en una historia, sino tiene una ramificación. Lo que pasa es que, por ejemplo, un anuncio en la calle de la pareja, sin más, ojo, no, la verdad que no lo seguí, aparte de lo que se conoce que te pasaban como capítulos la historia, o no a la historia, digamos, situaciones. Bueno, después sí se transformó en historia porque la vieja Claudia se fue, mirá yo, porque no veo televisión y ya lo sé. Digamos, el comportamiento gráfico, el comportamiento, no sé si hablamos de cross media, cuando sí, tenés otros medios que se refieren a eso, pero no aportan a eso. Es decir, por sí mismo se pueden leer tranquilamente separados. Vos, un tweet entre dos personajes de una serie, separados no entendés nada si no ves la serie. ¿Entiendes? Acá me parece que el transmedia, en este caso, aunque se acerca un poco al transmedia, ves, se podían hacer una publicidad que todos los elementos como esto aportaron, ¿no? Sin embargo, hay varios elementos para poder tener propaganda. Yo entonces, la otra, Fravea, que hicieron como 6 capítulos de Seth Fraveas, que es un jugador de fútbol de ex Barcelona. ¿No la vieron esa? Fábregas. Bueno, Fábregas y el otro decía. Fábregas y el otro decía Fráveas. Fráveas es un jugador. Ah, vos porque no sos futbolera. No, mi mamá toda la vida dijo Fábregas y yo le corregía. Entonces yo dije, debe ser tan común ese error en las personas que hicieron una propaganda de esto. No, ¿no ves que el primer capítulo el tipo se planta frente a la mesa? Sí, ¿no la vieron? No se dio. Se planta el director y todo canchero y dice, acá hicimos una fusión, logramos lo más popular, el fútbol, digamos, de nuestra cadena, con el jugador de fútbol, con Seth, ahora ya me equivoqué, Seth Fábregas, ¿no? Logramos hacer esto y esta es la campaña de publicidad, todos miran, pero no. Seth Fábregas, dice. Entonces todos lo miran y dicen, no, pero... Fábregas. Y ahí empieza todo hasta que termina Vini. En el último capítulo, el jugador de fútbol, y le quieren hacer 500 publicidades de todas las sucursales. Digamos, también es una, digamos, es una historia. Pero bueno, es un cross-media, digamos. Pero bueno, está cerca más o menos de eso. O sea, si, ¿Ese si tipo ves... de riesgo no produce algún riesgo en cuanto a la publicidad? Mira, si yo que me acuerdo, no tengo la menor idea de la publicidad, me acuerdo de esas dos, por es porque evidentemente surge efecto. En el riego está la. ¿Eh? En el riego ahí está la clave de la publicidad. La confusión está. En la confusión, a ver, es un elemento de la comedia, que es. En el riego es la confusión. Y además es la bola de nieve, cada vez se hace más grande, tan grande que hasta lo contratan a un jugador de fútbol para que venga a hacer la publicidad. Y el tipo dice, no, pero yo no soy Frávegas. No soy Frávega. Pero bueno, la hace igual por guita el chabón, viste, le importa tres caras. Bueno, bueno, sigamos. La publicidad ellos incorporan elementos externos de la historia que son reales justamente para armar esa confusión. Y a uno le parece como súper natural, como una forma de confundirnos más y aprovechan eso. Sí, sí, totalmente. Porque donde la pareja de Alisa se peleaban por mensaje de texto, o se discutían por teléfono. Claro, pero no te aparece a vos el mensaje de texto. No. Vos eso lo ves ahí. Si a vos te llegara, o vieras en una página los mensajes de texto, de un día entre medio de una, cuando termina la publicidad, empezar otra, no sabes nada de los dos, pero eso es la cosa que da rato. ¿Y lo que hacían ellos desaparecían? Entonces sí, detrás media. ¿Y cuando aparecen en público, por ejemplo, en un shopping y le hablan a la gente haciéndose la publicidad? Eso sí, es un espacio que tiene que ver con detrás media, sí. Claro. O sea, como detrás media son las 24 horas. No, es que vaya por ningún lado. No tiene por qué ser 24 horas, digamos. Están por el público con él, es decir, de alguna manera se ha comprobado que los adolescentes están 5 o 6 horas. Yo diría que más. Un adolescente que se lo voy a demoler al celular. Y algunos de ustedes también lo que vinieron a la mañana. En mi parte le voy a demoler el celular. No, mentira. No me estoy en serio. ¿Cuál te parece la herramienta más importante, no sé si es importante, pero más efectiva a la hora de escribir? ¿Describir que de escribir una narrativa transmedia? No, describir. ¿Cuál es la herramienta? Lo que más te gusta escribir. No, lo que más te gusta escribir. Escribir. Pero ¿cómo escribir? Escribir, a ver, te quiero decir, si vos tenés muchísimos, es lo que yo veo, muchísimos tienen ideas en la cabeza y quieren resolverlo en la cabeza, sin ponerlo. Lo más difícil, o sea, que es tengo el seminario de la trilogía, si alguien lo conoce, que es Lockheed, Lebrun Rouge, sí. Son 6 horas de que es Lockheed. Sí, lo vi. Ah, pero no lo tenés en el seminario. ¿Qué cosa? No, no tengo, pero lo veo. Lo tengo yo y lo tienen alguna. Ah, en Formosa lo dejé, mira. No, se lo tenés, lo dejo. Lo más importante es pasar de acá a acá. Digamos, lo más difícil. O sea, él decía, si yo llego a pasar el 40% de lo que tengo en la cabeza, o mi película, se refleja el 40% de lo que yo me imagino en la cabeza, para mí es un éxito total. Tú tenés que escribir, a ver, una herramienta. La herramienta depende en qué momento, depende en qué trance estés. Sí, claro, que hay el martes que viene. Pero lo que yo digo es que tenés que estar escribiendo, no pensando. Cuando pensás, no escribís. Ahora, a veces cuando no querés escribir, inconscientemente estás escribiendo. Pero bueno, te das cuenta porque es inconsciente. Cuando llegas resulta que. Vos ya estás trabajando. Bueno, estás con un guión todo el tiempo en la cabeza. Vos que sos guionista, te dedicas al guión, pero estás escribiendo algo, dormís y estás con eso. O te vas a acostar, estás todo el día. Vos podés hablar, yo puedo hablar con vos, pero atrás estoy ahora con una entrega que tengo que hacer y estoy inconscientemente pensando en eso, no es que estoy hablando con vos y estoy pensando en otra cosa. Sí, bueno, también hay por esa descarga que uno puede hacer el papel, porque si no te quedás con todo eso y no puedes desarrollarlo. Solo que pasó la brisa del amor, de enamorada, te ronda como un ángel asesino, perdona. No sé qué te trae. ¿Viste? Es guionista. No, pasa la herramienta. No, por ejemplo, para mí la mejor herramienta de todas es la lectura. O sea, yo sea, una etapa en mi vida miraba tres películas por día, pero nunca me fue una herramienta realmente útil ver películas, más que para, no sé, conocer de plano o admirar, admirar el proceso de realización. Pero lo fundamental para que mi cabeza funcione es la lectura de literatura, ¿me entiendes? Sí, yo les recomiendo lo que dice el compañero, se lo recomiendo fervorosamente a todos. Para cualquier arte lo mejor es la lectura, porque a ver si desarrolla eso, eso me gusta, vamos a hablar un poco, que estamos apartando lo mismo. Lo que tiene el audiovisual, como a mí me pasa, es que te da todo hecho. Entonces, vos crees que, no sé, hacer funcionar tu cerebro, y en realidad lo que empieza a pasar es que son todos copias y copias y copias y copias de ideas. Y cuando vos lees, en realidad lo que haces es elaborar todo ese mundo que vos lo estás leyendo, lo que haces es reconstruirlo en tu cabeza. Y eso hace funcionar tu mente en tu cabeza. Esa subjetividad de que vos lo podés interpretar de una forma, otro lo puede interpretar de otra, leyendo lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Y no solo para escribir un guión, para la música también, para todo. Para la vida. La lectura es algo que... Sí, yo dejé de leer y me veía... Creo que muchos... 300 series por noche, hasta que paré, porque ya... Porque aparte que ya no había más series buenas para ver, porque sería tanto. Y a mí me pasa de... No, pero te dejé y recuperé la lectura. Porque con la lectura te cambia la cabeza, si es otra cosa. Hay que leer. Sí, sí, hay que leer. Para mí es una condición... Los creadores, sí, hay que leer. Estoy totalmente de acuerdo. Hay dos, decía, herramientas en cuanto a cuando estás construyendo el guión, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó de trabajar, por ejemplo, con gente de Utrecht y con una serie en particular que iba a realizar la fotografía, al final después hice la fotografía de la primera temporada, después no la hice más. Y de encontrarme con un montón de gente cineasta relativamente joven que no lee. Es más, vos te ponés a hablar, o qué sé yo, pero no hay que decir, no, pero ¿para qué? ¿Entendés? Y vos decís, pero no, ¿cómo me decís una cosa así? Tenés que leer, o sea. Bueno, qué sé yo, si no lees, no lees, está todo bien, digamos. O no, sí, qué sé yo. Trato de... Pero yo coincido con vos, digamos, al momento yo abandoné la lectura. Yo creo que depende del momento de cada uno. Sea, yo creo que el momento de cada uno. Pero igualmente, vos hablas con cualquier creador próximo y te dice lo mismo: no agarrar los libros. Pero quizás él está hablando de un momento particular, o sea, antes de empezar a escribir o cuando estás en el proceso creativo. Y aparte, no todos escriben, o sea, quizás al de foto o al de sonido no le interesa. No, para el guionista. Para el guionista puntualmente y en la etapa del proceso creativo puntual. Sí, no, sí, hay etapas. Sí, siempre, pero viste que como uno está... No es que ahora que sale a comprar toda la bibliografía salvar y se pongan a leer. No, no, literatura. Pero digamos, pero... sí, son salvamos. Es raro que decís vos, digamos, depende de qué momento, qué cuestión, pero es bueno. Hay que volver a eso. O no, uno se puede apartar y volver de nuevo, pero siempre está bueno. Igual yo de alguna serie yo me tiro, agarro alguna cosa de alguna serie. Aparte de ver, bien. Como que también te ayuda a entender lo que quiero. Visionar películas o series, sí. Leer guiones. Pero el compañero de haber visionado y visto más o menos como yo millones de cosas, que llega un momento no, pasa que ya... lo encontrás vacío. Claro. Ya está. Entonces ves copias. Ya empezás. No, copias no son. Son arquetipos. De series que son arquetipos, de otras que son arquetipos, ahora que Netflix le larga 30 por semana. ¿Arquetipos de películas viejas que decís, mirá, esto? Sí, bueno, yo les propongo a veces a alumnos de otro lado que volver a empezar a analizar los viejos clásicos. Yo creo que ahí está todo ya. Es como así, saquémonos todo encima y vamos a ver películas de, qué sé yo, del realismo. La Nouvelle Vague francesa, Wells, Antonioni, que eso es lo más loco que vos quieras, del 50, 60, 70, más del 80, ni hablar, ¿no? Pero, digamos, volver a ver esas películas. Bueno, está muy linda la charla, pero si no, ¿vale? No. Yo pienso que estas son las cosas que me interesan y que aportan más. Una que uno pueda desarrollar. Bueno, a ver, compañera, pregúntele si a los compañeros que vinieron más o menos van teniendo claro cuál es el tema de la narrativa transmedia. ¿Y yo? Sí. No, tiene que decir que si sí, sé que no, vamos a insistir un poco más. Tenemos tiempo. Ah, algo que por ahí mencionaba él era el tema de la elipsis. ¿Saben de qué se trata? ¿Sí? ¿Yo? Él lo va a contar. Bien, bueno, lo voy a llevar algo conmigo, ¿eh? Para que nos vamos a girar. Si hacemos girar, no te contrate. Dale. No, la elipsis es el resumen de alguna manera, contar, no contar todo, sino que vos podés ir cortando. Exactamente, son los cortes temporales, es decir, en esos cortes temporales es donde generalmente operan los otros medios para que la historia se expanda. Es decir, vuelvo a contar el famoso, cada vez que pregunta elipsis a mí viene eso, el famoso escena de Cinema Paradiso, que él está con su primera novia y la besa y dice, qué bueno, y que se tiene que ir, qué bueno si te fuera por el sí, como el cine, ¿no? Cortamos acá, corte, no, estamos nosotros en un lugar X. Y no es que yo me tenga que ir debajo de la lluvia corriendo hasta mi casa, me voy a acostar solo, o me levanto, me hago el desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, a ver. Sí, la parte de la vida. Si no pudiera vivir haciendo elipsis, viviría menos, pero mejor, digamos. Y ahí sería una película, click, sí. Claro, click, es como acordar, te olvidás, vivir por ahí. La gente, ¿te vuelves a acordar? Ah, sí, sí. Digamos, pero bueno, tampoco sabes lo que te espera, digamos. Entonces, pero de alguna manera tendrías que ser guionista de tu propia vida, ¿no? Y que se cumpla, no estaría mal. Eso. No sabes lo que te espera, por lo tanto, por eso uno no puede hacer elipsis. Como a veces uno las hace, sin querer. No está bueno tampoco eso. Uno se va, viste, yo por momentos me voy. Esos son elipsis donde un medio puede entrar y hacer un desastre. Bueno, perdón, estaba el compañero. Las elipsis temporales, esos son los cortes temporales, donde voy a corte A, bueno, otro día, y porque... Pero precisamente esas fotos de Instagram o esos chats pueden mostrar un momento de soledad del personaje, 3 de la mañana, que salen a las 3 de la mañana. O aportan a una historia, la historia que vos estás contando, o sea, sea la principal o alguna secundaria. Dijimos que no podés, en corta duración, que son 15 a 20 minutos, podés hacer una línea principal, pero muy difícilmente podés desarrollar una secundaria fuerte, ¿no? Muchos personajes secundarios se van viendo a partir del personaje protagónico. Sí pueden tener escenas, alguna línea, pero muy poca, porque si no, no hay tiempo para contar todo, ¿eh? Sin embargo, esta gente se arregla para que cada uno sea, primero, fácilmente reconocido en su carácter. A medida que avanza, vemos una psicología más compleja, ya entramos en una psicología más compleja y se cuentan un montón de cosas, porque es altamente temático. Bueno, está lo de la elipsis, ¿no? En esos tiempos donde no vemos qué es lo que pasa, esos son los momentos donde aprovechamos como para poder con otros medios expandir la historia. Esto obviamente grande raro. Bueno, vamos al scam, y esta parte contada, también hay que ver cómo se cuenta, ¿no? De una manera donde vos, con la cámara, con la estética muy realista, donde a veces uno te das cuenta muy bien, casi tener un documental y una ficción, ¿no? Está como medio difuso a veces, ¿no? Creo que es todo cámara en mano. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ah, no vamos a ver esto. Ah, escúchenme, mañana los que quieran Tráiganse un pendrive y yo les copio las temporadas de Scam si quieren. Igual creo que están para bajar. Pero si quieres se los copio, ¿ok? A ver, lo que van a ver acá es una serie, que va a parecer una serie normal. Lo que no vemos todo el proceso dentro de lo que se está gestando la serie, cómo intervienen los otros medios. ¿Se entiende lo que digo? Si no vemos la clase, por ejemplo. Nos falta estar en Noruega, digamos. Falta estar en Noruega. No estaría mal, yo Escandinavia no conozco, no estaría mal. Bueno, a ver, ustedes están viendo todos los mails que llegan, o sea, fíjense, ¿eh? Yo no tengo problemas, no tengo secretos para nadie. ¿Ves? Están haciendo en España. Este es el tweet de la página oficial de Latinoamericana. No, esta es la temporada 1. Y acá, son precisamente todas estas cosas que están mensajes, primera temporada de Scam, es decir, todos los mensajes, todo lo que está fuera de la serie, los mensajes que se mandan de texto, en todas las redes, ¿no? En Twitter, en Facebook, etc. En Instagram, por ejemplo, ¿ven? Hay fotos en Instagram con... Mira, ya están disponibles las cuentas con los mensajes en español de las tres temporadas de Scam. Bueno, entras y los lees en español, los mensajes que se han mandado en todas las temporadas. Y con eso es una línea de tiempo. Tendrías que agarrar la serie y bajarte eso para ver. Pero en realidad lo más lindo es mientras está sucediendo, como decía la compañera, ¿no? Mientras está sucediendo. A las 3 de la mañana siguen un ting, ¿me entendés? Y es dos personajes que vos estás siguiendo, están chateando, conversando sobre lo importante que va a pasar o va a pasar. Bueno, esto es por ahora. Sería terrible porque ya estaría por explotar. No, creo que es un desastre. In beiden Sonnen og en økt markedsliberalisme. En verden full av muligheter. En verden der drømmer kan gå i oppfyllelse. Det høres fantastisk ut. Og det fantastisk. For jeg soy un pesado, pero después me callo. Fíjense en el comienzo cómo la estética de alguna manera te resume que esto lo podría haber filmado cualquiera de ellos o a fotos, Instagram, y a ver cómo en el capítulo, y ya no digo más nada, por lo que lo dicen ustedes, van incorporando precisamente que las redes sociales entre ellos. O sea, en el primer capítulo que ella ve Facebook. Bien, otra cosa. Que me voy a adelantar y esto no es spoiler. En el primer capítulo van a ver claramente la protagonista, que va a ser la protagonista de toda la primera temporada, y de alguna manera lleva en su arco dramático un conflicto que lo resuelve al final, que es precisamente que ella se siente o se sintió que hizo las cosas no por ella misma, sino por un personaje en especial. Y ahí cambia. Y la temática es la amistad. En esta primera temporada. Pues las temáticas van cambiando. ¿Ah? Es todo bueno por lo que van a ver. Y va, aparte ya que está, analicen un poco ustedes y me dejan descansar. La otra cuestión es lo que habíamos hablado, que esto no se lo dijimos a los chicos nuevos. Es que van a ver en algún momento que aparece lunes, no me pregunte porque no sé, no luego, puede ser miércoles, jueves, 12 horas. Ocurre, corte, viernes 3 de la mañana, corte, en un mismo capítulo, de 14 minutos, como es este. Bueno, en la web de la Televisión Nacional Noruega y en la televisión no se pasa, se pasa a esa hora, en ese lugar se pasa esa cápsula, esa escena o esa pequeña secuencia. O sea, todo va en tiempo real. Lo que vamos a ver es lo que después, qué sé yo qué día, debería haber pasado el cambio, suponete un viernes, juntan todo eso y arman el capítulo. O sea, realmente el capítulo está armado. Por ejemplo, cuando me decía la compañía, ¿cómo es tu nombre? Yo, Maite. Maite. O sea, Maite, si esto está programado, sí, claro, ahora vamos a ver lo que hay que tener en cuenta para programar como una serie de las medias. Y esto en especial pasa con esta, no quiere decir que tenga que pasar con todo, ¿eh? Tampoco con todos los medios que esto implica, para hacer, sí con algunos. Pero esto es muy interesante, porque con las 3 de la mañana puedes ver una escena en tiempo real. Se va, esta serie se fue emitiendo en tiempo real. Y después, un día a la semana, un horario, se emitió todo lo que pasó en la semana, que es cada capítulo que ahora vemos nosotros. ¿Se entiende? Es medio loco entenderlo, pero más todo lo otro es como que la audiencia va, el usuario está como prácticamente muy pendiente el tiempo que dura la serie, que son 12 capítulos, tampoco es mucho, pero son 2 por año, porque creo que hicieron 2 años por temporada. Está muy pendiente de todo lo que va ocurriendo, ¿no? Veldig lite grandios. Men for det store, fattige flertallet, for langt over halvparten av verdensbefolkningen, betyr dette kapitalistiske systemet bare én ting. Død og lidelse. Mens vi lever et ubeskyldet hverdag, der vi fråtser forbruksvarer og spises overvektige og syke på bilmat, sliter jordas fattige på fabrikker som innom arbeidsleir. Lønningene presses ned til det minimale, og arbeidsdagene strekkes til det lengste. Fagorganisering ulovlig, og arbeidsforholdene utfordrende. Så skal vi klare lignende over friheten, over rikdommen og over kjøpefesten, skal vi huske én ting. Vårt overforbrukssamfunn tatt skuldrene til de slitne kaffebøndene i Peru. Vi kler oss med svette og tårer fra Kina, og vi flotser i bilmat produsert av ubetalte barnehender i India. Ja, var det bra? Det er sånn bra! Ja. Hva synes du om tippen da? Synes jeg ble byttet den til arbeidsforholdene er det menneskelige? Jeg synes det finnes sånn som meg. Ja. Mm. Men nå har du andre ting du har tenkt på, liksom, noen andre innspill? Du vet den delen du skriver som du fått seg i Sibirien og to ganger på rad? Ja. Du kunne kanskje forventet en del? Nei, jeg mener at jeg skriver to ganger. For da har jeg gjentakelse som litt virkemiddel for å understreke. Nå er det langt musikken. ¿Se acuerdan de la línea que hablamos? La línea de un capítulo, la introducción, desarrollo del desenlace. Bueno, acá hay algo que pasa que tiene que ver con lo de Mati. ¿Se acuerdan de esa mujer? ¿Y cuál es el conflicto que está viviendo en este primer capítulo? ¿No? ¿Ya? ¿No? ¿No? ¿No? Det er buss. Ja. Ja, hva vil du? Kom da. Er det her som du snakker? Ja, men greia er... Jonas er kjæresten din, så du må si alt til ham. Jonas er broren min, så han må si alt til meg. Så jeg kommer til å vite det uansett. Ja, sant. Ok, ja. Fikk 4 minus. Fikk du 4 minus? Det er bra. Ja, ja. Du er god i mye annet, da. Klarer jo å kle på deg selv, pusse opp tennene selv, inkludert. Jo, hva skal vi stille? Nå? Hvordan er det da? Vi skal til øye oss. Er det greit for henne? Y tiene un valor dramático esto, el Facebook. Van a ver. Ah, Kai, vos. Hey. Sì. Niente speciale, tenke. E lui o Lars? Nein. Sì, sulla batteria, sa? Io non ho niente. Har du faktisk sett det der bildet til Sara? Jeg tror han fikk løse på. Nei. Jo, du må jo på Facebook og sjekke bildet om deg. Hva skjer om du kikker det? Jeg vet. Var det ikke at jeg snakket om du sa det? Nei. Jeg måtte du redde og så snakket du løs. Nei, jeg er redd sånn. Perdón, esto del mood que me van a preguntar ustedes, mood, es una fiesta que se hace a fin de año. Todos del colegio, muy particular, que al final no se muestra demasiado, pero están todos como armando una fiesta. ¿Ah? No. No sé qué es. Padre, que los coches tienen más fin. Jonas, ¿cómo va? Jeg prøver å ringe deg, men du tar den til telefonen. Du kan ikke besvare. Ja, jeg har ikke mer batteri. Kan du ikke bare la det hjemme, da? Mm, jeg har klart hjemme. Får du vent? Jeg har vært hos Elias. Til nå? Ja. Men jeg ser ikke det til min sak. Han sa at dere dro felles for mange timer siden. Hva ser du som et spørsmål? Isak dro jævlig igjen, eller? Stoler du på meg? Stoler du ikke på meg? Nei? Hvorfor stoler du ikke på meg? Hva? Hva er det? 3 pluss? Du sa du fikk 4 jo! Samme. Den som har utvist 20-årig spørsmål, må kunne øke. Må kunne klandres for sin opptreden i psykologi som i vanlig språk. Erskyld, en tilstand av opplevelse. Den tilstand man opplever, det var jævlig søtt. Hvem tror du det? Nei, fys. Det er liksom, det er nå, og det er grunnlaget for sosialt liv. Grunnlaget for vårt sosiale liv. Kom igjen da, dere er vi fære, så blir det litt gøy. Jeg lover. Ja, ok, jeg kan bli med. Ja. Hvis Isa kan bli på hytta neste uke. Vær så snill. Jeg vet at det bare skulle være oss to, men det er høstferie da Isak ingenting han skal gjøre. Han kommer til å gå rundt helt alene. Du kan jo ta med venninne du også da.